Acabas de entrar en la zona invisible de la realidad que compartimos. Estás conectando con la radio del alma, una dimensión interior encaminada a la auténtica comunicación humana, la sinceridad y la búsqueda de la verdad.